No nos interesa cómo te ganas la vida. Queremos saber qué añoras. No nos interesa tu edad. Queremos saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivos. Queremos saber si puedes abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos de los pies, sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas. Ya comienza La Flor en Jaque, donde los libros siguen siendo el refugio para que los sueños no se... demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón, un adiós con pestañas, un desamor sin amor. No me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto re... Bueno, muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a esta noche, no tarde, de La Flor en Jaque. Después de una larga ausencia de 3 meses, aquí volvimos por fin, contentos de retomar este programita ya clásico de los jueves aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial. Le doy las buenas noches al operador y a nuestra compañera que aquí está con todos nosotros. Acá estoy, buenas noches a todos, tanto tiempo. Compañero, 3 meses nos fuimos al carajo. 17 de diciembre del 2009 fue el último programa de La Flor en Jaque. Terribles, terribles vacaciones nos hemos tomado. Estuve enterada de que usted me estuvo culpando de la ausencia. No crea mucho los rumores, las cosas que se dicen. La gente habla, habla porque tiene boca, ¿no? Sí, y usted habla, habla porque no estoy yo del otro lado. No, por favor, le había llegado mal los datos. Me llegó mal los datos, sobre todo porque los datos me los dio usted. Bueno, ¿por qué ella viene con cosas negativas? Vamos. ¿Cómo anda? Cuéntenos, está bien. No me bardé, mire. Se la ve porque feliz. Esta Flor en Jaque no ha vuelto por culpa de los dos. Ah, qué bueno. Feo que le queda eso de que diga que fue culpa mía. Yo ando muy bien, sí, muy contenta. Bueno, ¿está contenta de haber vuelto? Contenta de haber vuelto, sí, muy contenta. Ya lo extrañaba mucho. Se extraña el micrófono, ¿vio? ¿Por qué cabeza podrida que tiene? Yo estoy hablando en serio. Yo también. Lo que nunca te supe decir, no perfumes tanto la verdad. Vamos a volver a ver, tratar de hacer un programa solemne como lo es. Sí, un programa serio. Exacto. Como era el nuestro. ¿Cómo estás? ¿Bien entonces? Estoy muy contenta bien. De volver, muy con energías, contenta. Con fuerzas. Muchas pilas, y hoy le decía que estoy un poquito sacada el día. Ajá. De hoy. No sé qué me pasa, me levanté muy enérgica. Bueno, se la ve acelerada. No, no, acelerada no, con pilas. Bueno, pues para mí se ve acelerada, ¿no? No se meta en mi adjetivación. No, no, me meto porque soy la responsable de la adjetivación, no estoy acelerada, estoy con pilas. Cada cual es de acuerdo a los ojos de quien lo mira. Oh, ya empezamos con los dichos. Todos somos a partir de los ojos del otro. Cambia, cambia los 3 meses, cambia La Flor en Jaque, pero seguimos con el refranero. Sí. ¿Cambia La Flor en Jaque? Sí. ¿Cambió La Flor en Jaque? Sí, cómo no. Bueno. ¿Cambió? ¿Quiere contarle a la gente los cambios estructurales que surgió La Flor en Jaque? Sí, tenemos un nuevo bloque. Ajá. El nuevo bloque se va a llamar, se llama, porque ya se llama, no se va a llamar, Las Historias de Cronopios. Ajá. En este nuevo bloque la idea fue, acá con el compañero, llegamos a la conclusión de que estaría bueno darle también un espacio. Hay gente muy copada dando vuelta, aparte de bobos y de gente idiota. Hay gente muy copada que hace cosas muy buenas y que queda en el anonimato total. Entonces se nos ocurrió que en esta historia de Cronopios íbamos a traerles todos los jueves una persona distinta que haga algo que esté muy bueno, que sea digno de ser un cronopio, y les vamos a contar la historia de esa persona, lo que hace, y de ser posible se puede contactar con esa gente si le gusta lo que hace y demás y quiere participar. Entonces le vamos a dar lugar a toda esa gente que hace algo bueno, algo que sirve para cambiar un poco toda esta idiotez en la que estamos, ajá, inmersos. Bien, y se aceptan, bueno, cualquiera que sepa y de alguien, de algo, de algún tipo de hecho que se está realizando y nos quiera comentar, nos comenta si también podemos hablar. Exacto, la idea es que estos cronopios sigan creciendo. Nosotros tenemos algunos y probablemente nos va a venir bárbaro que ustedes aporten otros, uh-huh, que ustedes consideren que son cronopios desde el anonimato. Ahí está. Los bien, vamos a sacar un poco del anonimato. Después, ¿cómo sigue la estructura de la Floren Hack? Eso va a ser la primera hora. Eso va a ser la primera hora. Los primeros 10 minutos. La sí, segunda hora vamos a la tomar... Que siga a ver, me voy a hablar encima. 15 minutos después no tengo el programa de la Jolinda. Qué feo. Se nos recorta la primera hora. Bueno, continúo. El Jolindado siempre se va tarde. Bueno. Sí, bueno, aparte un saludo grande a los chicos de los Jolindados, al Fede, a Paula y al productor. Nos acordamos de saludarlos, sí, después de bardearlos. Bueno, les sigo contando cómo sigue esto. Nuestra segunda horita de programa, horita siempre acotada, nunca tiene 60 minutos no, nuestra hora. Bueno, en nuestra siguiente hora la idea es hablar de un autor, pero del que no hayamos hablado. Nunca. La idea es, exacto, traer a alguien del que no hayamos hablado nunca. Que no quiere decir que sea poco conocido, sino que nunca hemos hablado. Algunos van a ser más conocidos, otros menos. Exacto. Pero son autores que hay tantos que por ahí dijimos, bueno, vamos a dejar de repetirnos un poco. Y vamos a dejar de mirar esa efeméride, sí, que mirábamos el año pasado. Uh-huh. Este año se trata de autores que nos gustan, que nos mueven, que nos generan cosas y que nunca trajimos acá a la flor. Entonces vamos a hablar de esos autores. Uno de nosotros va a hablar de la vida, el otro va a hablar de la obra. Ajá. Y vamos a hacer una dupla. Uf, increíble. Explosiva. Bueno, esa es la segunda hora. Esa es la segunda hora. Y la tercera hora, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el programa una hora o le ponemos algo más? Y llegamos a la conclusión de que lo que vamos a hacer en la tercera hora es trabajar con uno de esos autores que están en las efemérides y que tal vez hemos hablado en algún otro momento. Pero ya no vamos a hablar de aspectos de la vida, justamente hablar de la obra de ese autor. Entonces nos vamos a volcar a la obra, vamos a hablar un poquito de cuestiones técnicas de esas obras. Les vamos a leer en la última... En el último tramo. En el último pedazo. ¿Cómo decirle? En el último cacho. Es en el último cachito, en el resto. Ajá. Les vamos a leer un poco de ese autor del que estuvimos hablando de la obra y, por supuesto, del que estuvimos hablando de la vida. Muy bien, ahí está. Eso es la Floren Hack versión 2010. La Floren Hack renovada. Exacto. Reloaded. Ahora sí, le damos la bienvenida formal. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4. Y el planeta baila su gangrena y otra vez volvieron a embarrar la fiesta. Los idiotas en celo. Tenemos un blogspot que se va a actualizar nuevamente. Quedó sí, abandonado, sí, pero ahora vuelve. Está en stand-by desde diciembre, pero... Claro. Ahora va a volver, que es www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Que hasta los muertos nos cansa resucitar. Otra tarde que no arde esta tarde sin pasado mañana. Y dos correos electrónicos. Dos correos electrónicos, por un momento. Pensé que tanto no. Bien. Bien, ¿eh? Muy bien. Me asombro de mí misma. La flor en jaque con cubo con K arroba hotmail.com. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones. Esta tarde infame no. Bien. ¿Cómo andarán nuestros queridos oyentes ahí del otro lado tanto tiempo? Ajá. Bueno, esperemos que bien, con algunos nos comunicamos a la tarde. No sé, yo no estoy a la tarde. Usted no, claro, usted no. Así que esperemos. Yo no me comunico con nadie. Esperemos que estén bien, que estén del otro lado. Y si no, bueno. Y si no están del otro lado, ¿qué va a ser? Sí. Mala suerte. ¿Qué quieren que le diga? Mátense. Bueno, no sé si es para tanto. Suicídense. Déjenlo. Lean un libro de Marco Aguini. Claro, poner. Bueno. Al amigo Kurt le mandamos saludos, que lo cruzamos aquí antes de entrar. Estuvo al programa. En la puerta. Y le decimos a Kurt, si está escuchando, que vino el productor del Ojo Blindado a dejarle su remera a Kurt. La tenemos nosotros. Y usted se había retirado, sí. Está acá, la tengo arriba mío. La tiene arriba de su cabeza colgando. Así que no sé cómo quiere hacer Kurt. Después nos avisa si quiere pasarlo igual a la tarde, a la mañana, a la noche. Si quiere vale que... todo. Sí, sí, sí. ¿Quiere que se la dejemos escondida acá arriba del árbol en la puerta de la radio? ¿Quiere que se la ponga Rudy? No sé. ¿Me la quiere regalar a mí? A mí me queda grande. Si no, también. Bien, hecha todas las presentaciones, vamos a comenzar musicalmente esta noche de Flores y de Jaques. Ajá, oh. Y como para no perder la costumbre, el primer tema de la noche lo eligió usted. Como siempre, elegí yo y esta vez elegí dos temas de la misma banda, pero bueno. Vamos a escuchar una. Vamos a escuchar una, pero después viene otro que también es de la misma banda. Mire, qué banda. De qué grande. Vamos a escuchar... no, pero todo tiene un motivo. Estamos escuchando estos temas porque vamos a hablar de un personaje después. Personaje, si los hay. Si los hay. Y este personaje trata mucho los temas que van a hablar en esta canción. Ya con el título se lo dice todo. Mire, la primera canción que vamos a escuchar es de Queen y se llama It's a Hard Life, que quiere decir... Es una vida dura, es una vida difícil, una vida jodida. Pero el personaje apostaba a la felicidad. Sí, sí, pero la canción apuesta a eso y termina diciendo que todo se redime por amor. Ahí está. Ahí es donde le encontré los que la no vuelta. Los que no entendemos absolutamente nada de en inglés ponen en la compu It's a Hard Life en español y les sale la letra, está buenísima. Ah, bueno. No se la pierdan. Y aparte después la van a poder relacionar con el personaje si la buscan. Muy bien, la escuchamos entonces. Vamos. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a down inside. It's like we're stuck on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yes, it's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long for love. Yes, I did it for love. For demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telaraña en el corazón, un adiós con pestañas, un desamor sin amor. No me encuentro la nariz. Hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Bien, ahí pasaba el temita entonces de Queen, It's Hard Life. It's a Hard Life, sí, algo así. Más o menos. Más o menos. Bueno, nosotros seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-7644. Le damos la bienvenida esta noche a Yanni. Hola Yanni, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Nos dice, hola chicos, soy el primer mensaje del ciclo. Oh. Buenas energías para el primer programa y qué bueno volver a compartir las noches. Bueno, muchas gracias, Yanni. Contento de tenerla ahí del otro lado también. Usted sabe que mientras usted me leía el mensaje de la querida Yanni, el primer mensaje del ciclo, como ella dijo, me llegaba un mensajito de Kurt. ¿Qué dice el ¿Qué huevón? ¿Qué dice Kurt? ¡Huevón! ¡Se me fue justo! Huevón. Y vino la remera. No, en serio, fue un segundo después sí. de que Kurt se fue, llegó la remera. Bueno, llegó... En realidad no llegó la remera caminando, llegó el operador. Llegó el productor. El productor, eso, el operador, discúlpeme, estoy compañero. Haciendo un quilombo. Bueno, le leo el mensajito de Kurt. ¿Cómo están los gurises queridos? La remera la voy a buscar, si puedo mañana. Puede ser confusión. Construcción, ¿será? De Chico Warker. Confusión, dice acá. Pórtense mal o chacha en la cola. Confusión todos acá. Tenemos una confusión enorme. Enorme, gigante. Pero bueno, está bueno. Descansa, resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Bien, compañera, le doy un comienzo. Para bueno. que arranque este blog. Suba la cortina. Lástima por los rincones. Ahora sí. Seriedad, ante Muy todo. Muy bien. El operador, aparte, no, nos manda la cortina como si fuera un golpe. Claro, sí. Basta, claro, arréglense. Que cortina un golpe en la nuca. Claro. Bueno, vamos a inaugurar claro, este exacto. Historias de Cronopio. Eso le quería decir. Usted se fue, se fue en por resumen, le quería decir eso. Que arranque este bloque nuevo, que lo empiece usted. Empiezo yo, sí, con este bloque nuevo tan lindo que encima se llama, obviamente... Como uno de los segmentos trajimos para leer Varios, hacia el final sí. Pero bueno, básicamente la obra de Prevert es esto toda esta cuestión así de la libertad de la vida, la rebeldía. Por lo tanto es interesantísimo y desde sí. mi punto de vista. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Bueno, ahí estaba entonces algo de la obra, más específicamente de Jacques Prévert. Con este nuevo formato florista. Sí, para no hablar de dos que no terminamos hablando nunca de ninguno, dijimos vamos a hablar de uno toda la hora y listo. Exacto, nos vamos a repartir vida y obra. Exacto. Un jueves cada uno. Exacto. Nos vamos a matar por algunos autores. Sí, sí, ya hay algunos autores que ya están generando discordia. Ya nos peleamos, encima me los quedé todos yo. Sí, ay, esto de ser caballero, un garrón, un garrón. Iba bueno. Leyendo usted la lista, ese yo. Cuando ni se tiempo. Quiso acordar no le quedaba ninguno. No minimicemos, no. Por favor. Pero bueno, había algunos que estaban más reñidos que otros. Los más populares, sí. Los más conocidos. Bueno, 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Nos vamos a ir con un tema alucinante. Es un cover que hace Radiohead del tema Unravel de Björk. Ajá. Lo hace más oscuro que Björk, Radiohead. Lo cual es mucho decir. El tema de Björk es una cosa, uno de los temas que más me gusta a mí de Björk. Pero esta versión de Radiohead me encantó. Así que si le parece, lo escuchamos de Unravel o como se pronuncia. Björk, Radiohead haciendo un tema de Björk. Ahí está. While you are away, my heart comes undone, slowly unravels in a ball of yarn. The devil collects it with a grin. I love, I love in a ball of yarn. You never return it. Ooh. You never return it. While you are away, my heart comes undone, slowly unravels in a ball of yarn. The devil collects it with a grin. I love. In a ball of yarn, he'll never return it. He'll never return it. Ooh, he'll never return it. He'll never return it. Thank you.

Should I tear it cause I'm missing you? I'm still the right to smile. Girl, I think about you every day now. Was the time when I wasn't sure about you? Set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart. Woman, take it slow. You'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Set sugar, make it slow, and we'll come together. Abratecnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, Vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abratécnica, Viamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730, mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Bueno, estamos de vuelta, bien o mal, pero estamos de vuelta para seguir haciendo este... Estamos de vuelta, suena, estamos de vuelta. Estamos de vuelta de todo. ¿Qué va a hacer? Estamos de vuelta. Bueno, pasaba la tanda, escuchábamos el tema de Björk que hacía su versión Radiohead, después un tema de los Guns que hacían una versión onda bossa nova, más o menos, así. Una cosa chicas. Rara. Sí. Pero está buena. Estaba lindo, sonaba linda la versión del tema Paciencia de los Guns N' Roses. Bien, seguimos al 462-2124, al 156-70-7644. ¿Por qué tengo la impresión que me hace burla cuando digo los teléfonos? No. Es una impresión. No sería capaz. Bueno. Pongo cara de decidora de teléfonos. Lo ideal para estos casos sería grabarlos como pisador, como copete los teléfonos. Claro, y sí, estaría bueno para que usted los tenga a partir de ahora, no, ya no vamos. A partir del próximo jueves se lo voy a hacer decir a usted los teléfonos. Va a ver cómo se cansa, ve qué agotador. Yo lo digo, qué problema hay. Bueno. Uno lo tengo escrito, el otro no me lo acuerdo, pero si lo pienso, sale. Sale, bien. ¿Qué va a salir ahora en este bloque? El señor... César Vallejo, pero en obra. En obra. Ya no en persona y en biografía. Nos vamos a la obra. Bueno, Vallejo que decía, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Sí, entre otras cosas que decía, decía eso. Este poeta peruano, para ubicarnos, nació en 1892... y murió en 1938. Jovencito murió Vallejo. Murió jovencito, sí, saque usted las cuentas. De 1892 a 1938. ¿Sí? Bueno. Piénselo. ¿Qué va a hacer? ¿46 puede ser? ¿Qué sé yo? Tiro tratando, pero y nos podemos sacar la cuenta. Bueno, no importa. En fin, no importa, joven, vivió poco. Murió joven, sí. Sí, vivió poco. Pero abarcó prácticamente todos los géneros literarios. También. Pasó por la lírica, por la narrativa de novelas y cuentos, dramática, obras teatrales y ensayística. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Se debe también mencionar su copiosa labor periodística de crónicas y artículos, que también hizo este señor. Yo tenía que acotar de alguna manera porque era imposible abarcar todo lo que abarcó Vallejo, entonces me centré únicamente en la parte lírica. Ajá. Esta parte lírica tuvo tres etapas y voy a mencionarle muy, muy mínimamente de qué se trató cada una. Una primera etapa de influencia, le dicen, posmodernista, que comprende su primer libro, que se llama Los Heraldos Negros. Qué lindo, tiene un par de poemas ahí, ¿no? Hermosísimos. De 1919, este libro. Poesía peruana en el sentido indigenista. Ajá. Le dicen. ¿Por qué? Porque constituye el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva en todo lo que tiene que ver con el plano poético, y habla de cuestiones y de vivencias totalmente cotidianas. Vida familiar, vida de aldea, toda esta cuestión del paisaje totalmente tierno de su Perú natal. Y, bueno, formas métricas y poesía totalmente clásica. Muy fácil de leer, este libro, Los Heraldos Negros, no pasa lo mismo con la siguiente etapa, que es durísima. Pero esta, todas las cuestiones, bueno, la protesta por el destino del hombre, la cuestión de la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, que según él decía que todos éramos huérfanos, ya desde que nacíamos. Mira qué interesante. Linda, linda idea. El absurdo de la vida, el absurdo de la muerte. Este era un poquito más oscuro que Freire. Sí. Muchísimo más oscuro. Pero uno de los grandes poetas latinoamericanos en la historia, sin duda. Excelente poeta latinoamericano. Y en esta primera etapa, él trata de hacer una cuestión cotidiana sin dejar de volcarse por todas estas cuestiones oscuras que tiene también la vida cotidiana. No solamente la cuestión de la familiaridad, los paisajes lindos. Claro, los niños que juegan, medio, los pajaritos que cantan. Totalmente. En el medio de todo eso aparece esta visión del dolor, esta visión de la cuestión del destino del hombre, de la orfandad. Todo lo que le dije antes. ¿Usted sabe cómo lo definió él a esta etapa? Y a este primer libro de poemas. Él dijo, mis poemas son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿Qué tal? Mire qué lindo. No podía faltar, como era de otra manera, apareció Miguel de Unamuno a burlarse de esa frase. Ah, ¿sí? Sí, ¿sabe por qué? Porque no es una cuestión de que nos vamos a bardear a Unamuno. En realidad, el objeto de burla de Miguel de Unamuno era porque había una cuestión de anquilosamiento retórico en la literatura española y no podían entender, estos españoles, que en una imagen tan cotidiana como la de hacer pan se puede encontrar una metáfora. Claro. Esa era la crítica. Que en una cuestión tan cotidiana de hacer pan en un horno no había poesía. Ajá. Contra eso se rebelaba Vallejo en esta primera etapa. Ahí está. Esto le va a jugar en contra, porque en la segunda etapa, etapa vanguardista, va a escribir un libro tan complejo como Trilce. Ay, lo que me costó leer ese libro. Que es durísimo. Pero todo esto tiene que ver con... Pero está, lo nombran todos como el libro de la poesía latinoamericana. Porque es excelente, es un quiebre total, porque se va más allá de la cuestión retórica, la cuestión lingüística. Pero lo rebusca tanto que se va de la cotidianeidad total en esta primera etapa posmodernista a una cuestión ilegible por momentos. Totalmente. Pero dicen que también tuvo que ver esta cuestión de la crítica, que le criticaban esta cuestión de ay, todos lugares comunes, ay, el pan, el horno. Bueno, creo que lo complicadito. Ahí te viene lo complicado. Claro. Trilce es el mayor libro de poesía de vanguardia posbélica a nivel mundial. Sí, no le digo, está puesto el libro así, es... Uy. Nace en un contexto muy especial. ¿Por qué? El poeta está en un momento muy especial de su vida. Perplejidad ante el mundo, que según él estaba patas para arriba. No entendía más nada, Vallejo. Estaba en un momento de mucha incertidumbre. Muerte de la madre... 1, 2, 3, 15 fracasos amorosos. La experiencia de no ser aceptado totalmente en Lima. Seguía con esos problemas. Y una estadía breve, pero difícil, en la cárcel de Trujillo. Tuvo en Cana también. Tuvo en Cana. Toda esta cuestión y todos estos acontecimientos marcaron toda esta cuestión de exclusión del poeta que se ve manifestada en cada uno de los poemas. Vivió mucho en París igual también. Vivió mucho en París, sí. Pero estos poemas hablan de esta etapa, de puntualmente etapa. En Lima, de esta época. Y le voy a contar por qué le cuesta tanto leer Trilce. Ay, a ver, sí, porque me costó... Lo tendría que volver a leer ahora, capaz. Lo leí como hace 4 o 5 años. Pero... Claro, no, es muy difícil, porque aparte, para arrancar, es durísimo. Sí, me acuerdo que me costó. Uf. Vulgarismos usa. Cultismos, regionalismos, neologismos, todos en el mismo poema. Claro, sí, es una ensalada. Todos los niveles del lenguaje que se le ocurran, los usa todos juntos. Altos grados de agramaticalidad, entonces es difícil leer la oración. Claro. Terrible. Sí. Representación muy violenta de las palabras, una representación gráfica violentísima de las palabras que elige. Usa paradojas, hipérboles, sinestesia, onomatopeya, antítesis, tal vez en una misma oración, en un mismo verso. Son todos recursos literarios, estamos hablando. Todos recursos literarios, sí. Muy difíciles, estos recursos literarios. Las hipérboles tienen que ver con las exageraciones, las paradojas tienen que ver con esas cuestiones que nos enredan y nos hacen pensar y nos volvemos locos. Esta cuestión de que vino primero, el huevo, la gallina. Ay, no me hagas esta cosa. No me la volé así. Sinestesia es una unión de imágenes sensoriales, o sea, el gusto, el olfato, el tacto, todo junto. Ajá. Y las onomatopeyas con los ruidos. Tiene, hay muchos. Hay muchos poemas en Trilce que son ruido puro. Sí, no tiene más nada. Puro ruido. Son espectaculares los poemas de Trilce, más allá de difíciles. Sí, sí, sí, tal cual. Hay que darle una otra oportunidad a Trilce. Sí, seguramente lo tengo que volver a leer. Esa es su segunda etapa. Después de esto, y ya más cerca del marxismo, y participando ya como reconocido marxista, se va a una etapa que se llama poesía revolucionaria. Ahí está, claro. Y ahí vienen un par de poemas, como uno que escribió, que Silvio Rodríguez le puso música, que no lo trajimos. No, usted lo tenía. En fin. Este compendio de poemas de la tercera etapa, que es de 1939 en adelante, es una etapa póstuma. Es decir, ¿sí? Todo esto se publica ya muerto, Vallejo. Ah, mire. Todos estos poemas se los llamó Poemas Humanos y de España. Por ejemplo, este poema España, aparte de mí, este cáliz, que también es un libro bueno. Muy bueno. Muy lindo. Son de publicación póstuma. La viuda de Vallejo es la que los publica, englobando todos estos poemas bajo el título de Poemas Humanos. Tienen que ver, obviamente, con un retorno a la primera etapa. Ajá. En Trilce se pone oscuro, se pone difícil, se pone rebuscado. Sí. Y en esta tercera etapa volvemos a toda esta cuestión de el color local, otra vez la poesía... Más provincialismo. Exacto. Con un lenguaje claro, con un lenguaje entendible. Bueno, se va de nuevo a las raíces. ¿Por qué? Porque lo que buscaba, precisamente... Bueno, usted solo no es el que no entendió todo. Ah, sí, digo, me sentí un boludo cuando lo leía, me acuerdo. Digo, no puede ser toda la vez. Yo soy el tarado que no entiende nada. Hay un montón de gente que cuando leyó Trilce dijo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno, buscaba precisamente acercarse otra vez a la gente, porque con Trilce sabía el carajo. Estaba en la estratosfera, Vallejo. Si bien está buenísimo, no son poemas que tengan mucho alcance y no son poemas que tengan mucha llegada tampoco, y porque no. Son muy difíciles. Sí. Entonces... Uno de los factores que más influyó a este cambio, como le dije antes, fue su adhesión al marxismo, este pensamiento que coincidía con algunas de las preocupaciones que lo acompañaron a lo largo de toda su vida, y gracias a esto y de acercarse a esta cuestión volvió un poco a escribir poemas entendibles, poemas que sin dejar de ser hermosos, como Trilce, que también tiene poemas hermosos, eran muchísimo más abarcativos, los podía leer muchísima más gente. Esas son más o menos las tres etapas que maneja en lírica, tiene ensayo, tiene parte narrativa, tiene parte dramática, tiene periodismo, tiene todo. Pero si nos poníamos con todo eso, no nos íbamos más. Estuvimos hablando un poquito de la obra de Vallejo, de esas tres etapas por las que pasó. Y sobre todo, bueno, es un gran poeta. Está muy bueno para leerlo. Las etapas que quieran, agarren lo que les guste. No empiecen por Trilce. No empiecen porque se les va a complicar mucho la vida. Los Heraldos Negros es muy lindo y es el primer libro que publica. Así que es bastante... accesible en cuanto al lenguaje. Bueno, y todo ese vuelco, creo, marxista que usted comentaba, creo que tiene que ver con la etapa, porque Vallejo tuvo una crisis muy grande en su vida, que fue más o menos, creo que cuando él tenía 35, 36 años, que como que se miró frente al espejo y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo lo que los lugares que estoy frecuentando, los teatros, que esto, que las clases, no soy yo, dice. Esa etapa es la de Trilce. Claro, creo que ahí después le pegó el quiebre y empezó su otra etapa cuando dejó todo, renunció a todo y dijo, bueno, a ver, vamos a empezar de nuevo, ¿qué quiero? Y ahí él decía que se dio cuenta que era un ignorante político y dijo, bueno, no puedes, tengo que hacer algo y bueno, y en su desesperación empezó a con el marxismo, a leer a Marx y bueno. En esta etapa vanguardista de Vallejo, él expresó que estaba a la deriva, claro, que sentía cual. Que estaba a la deriva. Validísimo. Y por eso se rebeló contra todo lo establecido. Empezó por el lenguaje, como todos. Siguió por su cuestión personal, por su vida, por sus cuestiones políticas. Se replanteó un montón de cosas y gracias a todos esos planteos pudo llegar a la siguiente etapa, que es esta etapa revolucionaria, como le dicen, donde, bueno, todas sus obras obviamente vinieron una vez que murió, pero las escribió obviamente pensando en publicarlas, así que exacto, nadie le robó nada, como otros autores que sí le han robado y le publicaron sin permiso. Bueno, pero por eso, yo siempre lo pongo a Vallejo como un ejemplo positivo, sí, si se quiere, en el sentido este, del tema del tiempo y de la edad, o sea, Vallejo a los 35, 36 años se dio cuenta que no quería nada de lo que estaba haciendo en su vida y dio un vuelco de 180 grados en su vida. Totalmente. Y lo hizo a los 35, 36, ¿cuál importa cuántos años tenés? Conoció, estudió, conoció doctrinas que le parecieron interesantes, que iban con su modo de pensar, con su modo de vivir, y cambió a los 40 años. Y dejó todo, y dejó, estaba dando clases, dejó de frecuentar lugares que frecuentaba, la gente con la que se movía. Dejó de juntarse con universitarios. Exacto, hizo un vuelco total, sí, alucinante. Muy bueno. Bueno, bien, le decimos y le pedimos disculpas a Pablo, que nos mandaba un mensajito. Sí, llegó en signos. Me llegó en signos, Pablo. Si mándamelo a mí, Pablo, si tenés ganas. Al 156-00-20-25. Ahí está. ¿Está? 156-00-20-25, que el mío recibe los mensajes largos. Lo recibe ese bien. Le sí, pedimos disculpas, pero bueno, Pablo, este telefonito mío es así. El teléfono de Rudy es muy personal, es como muy Rudy. Bien, vamos un temita musical y volvemos para leer algunos poemas de Vallejo y, por supuesto, de Jacques Prévert. Seguimos con chicas que hacen versiones, en este caso, temas bastante clásicos de diferentes artistas llevados al jazz. Cuando quiero, ¿verdad? Go wrong when the scent of her lingers and temptation strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling negativity land. Sacrifice, no sacrifice, Bueno, ahí sonaba entonces el clasiquísimo, muy lindo tema. Sacrifice. Exacto, de Elton John, hecho por esta chica que no sabemos el nombre. No, pero también, muy lindo canta. Sí, muy linda versión. Acá me llegaba el mensaje de Pablo. ¿Qué dice? Una mala noticia, Pablo. No lo tenemos. Si por ventura lo encuentran, me dan la alegría de escuchar al grupo de Gatours. Una canción, creo, se intitula Gatour Bite o algo así. Ay. Hola. No tengo ni idea yo, Pablo, no lo conozco. Pero acá en la radio tampoco hay nada. No, lo que podemos hacer es buscar. Buscamos. A ver si lo traemos para el jueves que viene. Para el próximo jueves, sí. Dale, vamos a comprometernos con eso, Pablo, perdón, pero no. No está a nuestro alcance. No. Bueno, acá sí, llega una parte, un mensaje. ¿Una parte? De Pablo, que dice que quiere decir gracias de todos modos. Bueno. ¿Es un mensaje cortado lo que le llegó a usted? No, sí, un pedazo de mensaje, no sé. ¿Qué sé yo? No habrá puesto nada. Eso. Claro. Gracias de todos modos. Perdón, Pablo, que no te lo podemos pasar, capaz que nos dice, bueno, gracias de todos modos. Bueno, bien, vemos Pablo y lo buscamos para la próxima, che. Vamos a tratar de encontrarlo y... Te lo debemos y te lo traemos, si lo encontramos, para el jueves que viene. Bien. Nos queda de tarea, compañera. Que le queda de tarea, sí. Le queda, mire usted qué rápido que se desliga. Vamos a leer un par de poemitas sobre el final de esta Florence Hake en su vuelta, en su regreso. Yo voy a comenzar, le comento, compañera, con Jacques Prévert. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Que voy a agarrar directamente la hojita suelta, total, el libro está todo roto. Ay, no le haga eso al libro. Es un desastre. Lo masacró. Qué cosa. Bueno, vamos con un poema de Jacques Prévert que se llama Hogareña. La madre hace labores de punto, el hijo hace la guerra, y la madre le parece muy natural, y el padre, ¿qué hace el padre? Hace negocios, su mujer hace labores de punto, el hijo la guerra, él negocios, al padre le parece muy natural. Y el hijo, ¿qué opina el hijo? El hijo no opina nada, absolutamente nada. La madre hace labores de punto, el padre negocios, él la guerra. Una vez que la guerra haya concluido, hará negocios junto con el padre. La guerra continúa, la madre continúa, hace labores de punto, el padre continúa, hace negocios. El hijo cae muerto, él ya no continúa. El padre y la madre van al cementerio. Al padre y a la madre les parece muy natural. La vida continúa, la vida con labores de aguja, guerra, negocios. Negocios, guerra, labores de aguja, guerra, negocios, negocios y negocios. La vida con el cementerio. Se nos puso durísimo, Prévert. Alucinante. Muy bueno, sí. Negocios y negocios. Negocios, negocios, la vida y el cementerio. Ahí está. Impresionante. Increíble, sí. Final. Bueno, vamos a empezar entonces, ya que hablamos usted de Prévert y yo de Vallejo. Tengo el poema que da nombre al libro. Se llama Los Heraldos Negros. Y el autor es Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos, locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, ese es un poema alucinante que le hemos traído acá, recitado por el propio Vallejo. Hermoso. Que aparte Vallejo tenía esa característica, recitaba muy bien él. Tenía un bozarrón así, una expresividad alucinante. Y ese poema es para recitarlo con un bozarrón. Sí, así, de la única manera. Sí, bueno, che. No, por favor. Le di un bozarrón. No, compañera, por favor. Bueno, tráigalo a Vallejo si no le gusta. Una de las tantas maneras que hay para recitar ese poema. Modifique sobre la marcha porque me tiró tierra. Vamos a seguir con Prevert. Sí. Este se llama El Organillo. Yo toco el piano, decía uno. Yo toco el violín, decía otro. Yo el arpa, yo el bangó. Yo el violonchelo, yo la gaita, yo la flauta, yo la matraca. Y unos y otros hablaban y hablaban, hablaban de los instrumentos que tocaban. No se oía la música. Todo el mundo hablaba, hablaba, hablaba. Nadie tocaba. Pero en un rincón, un hombre guardaba silencio. ¿Y qué instrumento toca usted, señor, que calla y no dice nada? Le preguntaron los músicos. Yo toco el organillo y también el cuchillo, dijo el hombre, que hasta ese momento no había dicho absolutamente nada. Y después avanzó cuchillo en mano y mató a todos los músicos. Y tocó el organillo, y su música era tan sincera y tan llena de vida y tan alegre que la hijita del dueño de casa salió de abajo del piano, donde aburrida se había dormido, y dijo: yo jugaba al aro, a la pelota, al cazador, jugaba a la rayuela, jugaba con un balde, jugaba con una pala, jugaba al papá y la mamá, jugaba al escondite, jugaba con mis muñecas, jugaba con mi sombrilla, jugaba con mi hermanito, con mi hermanita, jugaba a vigilantes y ladrones, pero se acabó, quiero jugar al asesino, quiero tocar el organillo. Y el hombre tomó a la pequeña de la mano y se marcharon por las ciudades, por casas, por jardines, y mataron a cuanta gente pudieron. Después se casaron y tuvieron muchos hijos, pero el mayor aprendió a tocar el piano, el segundo el violín, el tercero el arpa, el cuarto la matraca, el quinto el violonchelo, y se pusieron a hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, y no se oía la música, y todo volvió a empezar. Estaba Prevert. Vamos a seguir con Prevert. Muy bien. Porque saben que le traje que a usted le va a encantar. El escolar perezoso. Alucinante ese poema. De Prevert. Lo voy a traer mañana para leerlo en la tarde. Bueno, cópese. Dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que quiere, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan, le plantean todos los problemas. De pronto estalla en carcajadas y borra todo, los números y las palabras, los datos y los nombres, las frases y las trampas. Y sin cuidarse de la furia del maestro ni de los gritos de los niños prodigios, con tizas de todos los colores, sobre el pizarrón de infortunio, dibuja el rostro de la felicidad. Es buenísimo ese poema. Es buenísimo, sí. Mire, ¿quiere que siga con los maestros y los profesores? A ver, siga. Tengo otro Prevert que se llama Tarea Escolar. Dos y dos, cuatro. 4 y 4, 8. 8 y 8, 16. Repetid, dice el maestro. 2 y 2, 4, 4 y 4, 8, 8 y 8, 16. Pero hete aquí que el pájaro Lira pasa por el cielo y el niño lo ve, el niño lo oye, el niño lo llama. ¡Sálvame! ¡Juega conmigo, pajarillo! Entonces el pájaro desciende y juega con el niño. 2 y 2, 4, repetid, dice el maestro. Y el niño juega, el pájaro juega con él. 4 y 4, 8, 8 y 8, 16. Y 16 y 16, ¿cuánto es? 16 y 16 no son nada, y mucho menos de ninguna manera 32, y sigue la ronda. El niño ha escondido al pájaro en su pupitre, y todos los niños escuchan su canto, y todos los niños escuchan su música, y 8 y 8 desfilan a su vez, y 4 y 4, y 2 desfilan a su vez, y 1 y 1, a la 1, a la 2, 1 y 1 desfilan también. Y el pájaro Lira juega, y el niño canta, y el profesor grita: ¿cuándo terminaréis de hacer el payaso? Pero los demás niños escuchan la música y las paredes de la clase se desploman tranquilamente. Y los vidrios vuelven a ser arena, la tinta vuelve a ser agua, los pupitres vuelven a ser árboles, la tiza vuelve a ser acantilado y el portaplumas vuelve a ser pájaro. Muy lindo. ¿Les gustó? Todo tiene que ver con todo. ¿Vio? El alumno perezoso, lo que se enseña en la escuela. Tenía igual una constante contra todo eso, Prevert. Y está bien, en esa época sí. En esta época también. ¿Qué quiere que le diga? Hay docentes de todos los colores y para todos los gustos. Uf, bueno. Pero bueno, está bueno también que haya docentes que no sean así. Y sí, sin duda. Sin lugar a dudas. Si no, estamos hasta las manos. Hasta las manos mal. Tengo otro poema de Prevert que me encanta. Ajá. Que se llama Para ti, mi amor. Es buenísimo eso. Fui al mercado de pájaros y compré pájaros para ti, mi amor. Fui al mercado de flores y compré flores para ti, mi amor. Fui al mercado de chatarra y compré cadenas, pesadas cadenas, para ti, mi amor. Después fui al mercado de esclavos y te busqué, pero no te encontré, mi amor. Bueno, alucinante. Está bárbaro. Zarpadísimo. Me encanta. Escuche este. Más de uno. Escuche los poemas de Prevert. Uf. Mira cómo se me está haciendo. Qué cosa, el libro este. Casi se llama este poema de Prevert. A ver. En Fontainebleau, ante el Hotel del Águila Negra, hay un toro esculpido por Rosa Bonheur. Un poco más allá, en todo el contorno, está el bosque. Y más allá todavía, mi linda criatura, continúa el bosque y la desgracia, y muy junto a ella, la felicidad. La felicidad de mirada profunda, la felicidad con púas de pino en la espalda, la felicidad que no piensa en nada, la felicidad como el toro, esculpido por Rosa Bonheur. Y también la desgracia con reloj de oro, con un tren por tomar, la desgracia que está en todo, en todo, en todo, en todo, en todo y en todo, y que gana casi todas las partidas, casi. Bueno. Tenemos uno de César, volvió. ¿Volvió César? Volvió César. Este poema hermosísimo, que encima tiene una curiosidad, ahora se la voy a contar. Se llama Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. Bueno, otro poema alucinante. Vaya. Hermosísimo, pero ¿sabe qué tiene de loco? Se murió un jueves. Ah, él se murió un jueves. En serio. Mire qué loco. Se murió un jueves, sí. Qué cosa, ¿eh? Bueno, ese también lo hemos traído en algún momento también recitado por qué el propio Vallejo. Mire, se va a morir un jueves. Bueno, el hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves. En fin. ¿Quiere que hagamos los últimos dos? Dele. Yo termino con este, tenía más de Prevert, pero bueno, hay que terminar. Sí, yo también tengo más. Uf. Vamos a hacer un final de Prevert, porque yo voy a terminar con Prevert. Bueno, bien, hacemos los últimos dos. Este de Prevert se llama El Tiempo Perdido. Ante la puerta de la fábrica, el obrero se detiene de repente. El buen tiempo ha tironeado de mi chaqueta y no bien se vuelve y mira el sol, muy rojo, muy redondo, sonriente en su cielo de plomo, le hace guiños familiarmente. Di, camarada sol, ¿no te parece una reverenda burrada regalarle un día como este al patrón? Ni le pregunto por qué le gusta. Una cosa alucinante. Buenísimo. Sí. Bueno, yo también para retirarme con Prevert, me voy con este que se llama Arenas Movedizas. Demonios y maravillas, vientos y mareas. A lo lejos ya el mar se ha retirado. Y tú, como una alga dulcemente acariciada por el viento, en las arenas del viento te agitas entre sueños. Demonios y maravillas, vientos y mareas. A lo lejos ya el mar se ha retirado, pero en tus ojos entreabiertos han quedado dos pequeñas olas. Demonios y maravillas, vientos y mareas, dos pequeñas olas para ahogarme. Ahí están. Terminamos con dos facetas. Yo con mi... con uno bien combativa, yo así, con la tierna. Y usted con la parte más tierna, hermoso, dulce. Sabía qué lindo, de Prevert. Las dos olas para ahogarme, me gustó alucinante, mucho. Sí, fantástico. Bien, así llegamos al final de este programa. Bueno, la pasó bien, contenta de volver. Muy contenta, sí. ¿Ustedes del otro lado la pasaron bien? Si no, qué mala suerte. Claro. Apaguen la radio la próxima. Nosotros, claro. Primero nosotros la pasamos bien. Nosotros la pasamos muy bien. Sí. Y después, si el resto la pasa bien, mejor todavía. Doblemente bien. Exacto, claro. Pero bueno, así en todo, ¿no? Si no la pase bien uno, difícilmente el otro la pase bien. Totalmente. Y ya sabe, siempre decimos lo mismo. ¿No la pasó bien? Power. Ya sabe lo que tiene que hacer para la próxima. Cambia el dial. Exacto, lo apaga. Apaga. Porque lo otro que puede llegar a encontrar no se calienta. Es durísimo. No se calienta en absoluto. Bien, nos vamos, compañera, ¿le parece? Me re parece. Nos vamos a ir, como siempre. ¿Cuántas frases trajo? Dos. Bueno, quiere arrancar. Una de Prevert y una de Vallejo. Bien, ¿quiere arrancar con una? Sí. Con la de Vallejo. Muy bien. Cuando el operador le suba la cortina, después... Yo lo miro como diciendo, ¿qué hace este muchacho? Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren. Y otros que nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Esos son los más. Alucinante. Muy buena, sí. No, es una, sí, simple, pero profunda, para que la piensen hoy antes de irse a dormir. Oh, qué tarea que les deja. Ya no son más para la heladera, gente. Son no, para que las piensen antes de dormir. Exacto. Y cuando se levantan también. Acá el compañero, mi compañero, les dice lo que tienen que hacer a partir de ahora. Exacto. No, a meditar. No es para pegarla en la heladera, sino para pegarla en el espejo. Así apenas se levantan, ya ven la frase mientras se lavan la cara. Y dicen, ah, mira qué loco esto lo que hice Confucio. Oh, qué con simple. Confucio nos vinimos. Confucionistas nos vinimos hoy. Mire, ¿sí? Usted, como el curso de filosofía que estoy haciendo yo. Claro, y usted la piensa y dice, mira qué simple, nunca lo había pensado esto que hice Confucio. Ahora quiero saber qué dice Confucio. Escuche, mira. Nuestra mayor virtud no es no caernos nunca, sino levantarnos cada vez que nos caemos. Ahí está. Bueno. Piensa en la de es complicada igual, no es tan simple. Fracasa de nuevo, fracasa mejor, decía Beckett. ¿Eh? Ahí está. Vamos. Sí, pero no era el punto que le estaba dando Confucio, se fue al carajo. No, lo pobre, le metí a Beckett. ¿Qué va a hacer? Beckett está hablando de otra cosa. Bueno, y para terminar, una frase de Prevert que me gustó mucho, que dice así. Y ese perro no ladraba solo a la luna. Ese niño no solo hablaba al sol. Conversaban juntos los cuatro. Mire qué lindo, Prever. ¿Vio? Me encantó esa idea. El hombre que era un canto a la vida. El hombre que era un canto a la vida, y esta cuestión de la niñez también, que lo veía como una linda etapa. Como una linda etapa. Sí. Bueno. Qué sé yo, habrá tenido una niñez feliz, Prever, qué sé yo. No era como, hoy hablamos de Orozco la tarde, que veía a la niñez como el paraíso perdido. Claro. Bueno, este no, este lo veía como un lugar común así lindo, para volver de vez en cuando. Y sí, estaría bueno, ¿no? Le daba a las jovencitas y todo lo demás. ¿Andaba con jovencitas? Andaba no con sabe. Jovencitas. ¿Sí? Sí, no, totalmente. Le preguntaba así. No, sí. Desconocías. Yo estaba. Desconocía esa parte de... Sí, en realidad es el que decía esta cuestión de que amaba la juventud, las muchachitas en flor. Sobre todo las mujeres jóvenes, más que nada. Y bueno, ahí estamos todos de acuerdo. Y sí, ¿quién no? El que no, por envidia. Bueno. Bien, nos tenemos que ir. En fin. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado en este regreso después de 3 meses de La Flor en Jaque. Nosotros estamos contentos por nuestra parte de haber vuelto. Nos reencontraremos el próximo jueves a la hora 22. A la hora 22, y acuérdense que aquellos diga el blog. Floradictos pueden seguir escuchando La Flor en Jaque en el blog a partir de cuando, el viernes, sábado. Póngale a partir del sábado, ya está. A partir del sábado en el www.laflorenjaque.blogspot.com. Muy bien. De paso aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes del blog, que a partir de ahora van a poder volver a escucharnos. A lo mejor se enteran, a lo mejor no, de que ya pueden escucharnos. ¿Quién sabe? Porque habrán estado consultando todo este tiempo que nos tomamos. Sabático. Muy sabático. ¿Qué va a ser? Bueno. Algún día lo van a poner y van a ver que hay programas nuevos y se enterarán de que se ha vuelto. De que volvió, exacto. Bien, nos reencontramos el próximo jueves. Bueno, yo mañana con aquellos que sean oyentes del escenario. Y compañera con ustedes el jueves. El jueves que viene, sí. Bien, nos vamos nomás. Gracias a todos. Pásenla bien, ¿eh? Hasta mañana. No, yo no. Hasta el jueves.